Despierta, mujer, suena el wake up call. Sal de la Matrix, siente tu matriz. A sembrar maíz, te llama al país. Y amarte a ti, recuerda tu rol. Salvaje, mujer, échate a correr. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos nuevamente en la comunitaria del Cordón Industrial en FM por Yahoo. En esta ocasión con un objetivo muy particular, que es el de hacer la cuenta regresiva hacia el nuevo paro internacional de mujeres, que tendrá lugar obviamente el 8 de marzo aquí en el Cordón Industrial con mucha fuerza, como siempre. Y nosotros estamos a ir contando cómo se viene preparando todo esto, pero además, entre todo este equipo de Poriajusas, te vamos a ir comentando ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que nos hace como feministas en nuestro día a día. Es un equipazo, no sé cuánta gente hay acá dentro del estudio de FM Poriajú, muy alegres para comenzar en este sábado nuevamente aquí en el aire. Así que les voy a dar el aire para que se presente cada una de ellas, porque son muchísimas. Bueno, Sofi, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidas a todas las que estamos acá adentro de nuestra pequeña pero enorme radio. Hoy nos dimos cuenta que el estudio de FM por Yahoo es enorme. Ya vamos a estar subiendo fotos a las redes. Nos encuentran en FM por Yahoo, una radio para otro mundo, en Facebook, también en Instagram como FM por Yahoo. Mi nombre es Flavia Campeis. Ahora cada una nos vamos a ir presentando, pero para que se vayan haciendo una idea, los que están en la 90.7, los que están en www.fmporyahoo.org.ar escuchándonos desde cualquier lugar del mundo. Acá adentro somos, si no conté mal, 11 mujeres. 11 mujeres adentro del estudio, y del otro lado están los compañeros, está Manu en los controles, está Pancho por ahí también en la cuestión técnica de la radio, porque en Poriajú trabajamos así, hombres y mujeres todes juntos, siempre trabajando desde nuestros espacios, cada una desde nuestras áreas, pero este espacio pretende ser llevado adelante, al menos por este tiempo que va a durar este rumbo al 8M, por nosotras, por quienes el 8M nos vamos a movilizar, y también días previos, por supuesto, porque va a haber muchas actividades y en eso va a consistir en este programa, en ir contando, ir recorriendo qué va a pasar en todo el cordón industrial en estos días previos. ¿Cómo nos preparamos y cómo nos venimos preparando hace años? ¿Cómo nos venimos preparando para llegar hasta acá y cómo nos vamos encontrando y transformándonos? Porque en esta mesa estamos compañeras que nos conocemos de Poriajú todas, pero venimos de un montón de lugares diferentes, así que por eso vamos a ir recorriendo esas voces. Una alegría, vamos a estar hasta las 12 del mediodía en la 90.7 en esto que se llama Rumbo al 8M. Sofi, como tuvimos un rumbo octubre, por ejemplo. Así es, por eso dije alegremente de nuevo los sábados. Es muy lindo hacer radio los sábados, tiene otro aire, y justamente hacer las cuentas regresivas también tiene su particularidad. Y bueno, así que muy contentas por estar nuevamente aquí en el aire de FM Poriajú. Y rumbo, porque siempre lo importante es ir andando, ¿no? Lo importante no es al final al que se llega solamente, sino ese rumbo en ese camino que nos vamos encontrando. Y al lado de mi camino tengo acá una compañeraza que se va a presentar y así seguimos. Buenos días. Buenos días a todas las chicas que están acá, a todas las voces. Vamos a hacer un rumbo, pero en este caso con voces de mujeres, como corresponde para el 8M, que creo que va a ser un poco la previa, este rumbo, la previa a ese día donde se van a escuchar todas nuestras voces juntas con muchas mujeres más, más allá de las que formamos acá por Yahoo. Y creo que no hay mejor frase para decir por ahí la vuelta de este rumbo, que en este caso es rumbo 8M, que volvimos mujeres. ¿Qué significa que volvimos mejores? Así que, nada, feliz de poder nuevamente estar acá en los micrófonos y con la audiencia también escuchándonos. Y nada, muy ansiosa para ver cómo se viene este 8M, que es por tercer año consecutivo acá en el Cordón Industrial. Que bueno, nada, para celebrar, porque no es poca cosa que seamos contemporáneos a los primeros pasos que da el movimiento de mujeres movilizado en el cordón industrial y que somos parte de esa historia, estamos haciendo historia. Así que creo que, nada, sentirnos orgullosa con la frente en alto y organizada sobre todo para que toda esta lucha llegue a buen puerto, ¿no? Porque seguramente ya estamos transitando eso. Así que para cada vez ampliar más derechos, para que cada vez más mujeres se suman a esta marea o a esta ola que significa el movimiento de mujeres. Y que en eso estamos expandiendo esa ola que quizás desde los centros más urbanos, en donde mayor gente se concentra, somos las responsables por ahí, las responsables históricas, me gusta decir, de que eso se propague para el resto de las ciudades y en este caso de todas las ciudades del cordón industrial. Bien, seguimos acá. Algunas cosas van a ser desprolijas, como que se van a escuchar ruidos de cuando giramos los micrófonos, porque tenemos cuatro, que quiero que sepan, las que no están acostumbradas a estar en un estudio de radio, que tener cuatro micrófonos en un estudio es un montón. Es un montonazo. Hay radios que tienen uno ahí en el medio y con nuevo, eso... Además, como que todavía no manejamos los lugares. Esto está todo renovado. De por sí. Si alguien quiere venir a acercarse... a traer alguna harina, sobre todo, y acercarse, vengan a Independencia 215, que estamos en Barrio Copelo, en la radio comunitaria del Cordón Industrial, y nos seguimos presentando. Bueno, buenos días. Primero, muy contenta de estar acá con todas las compas del Poria. Bueno, estamos presentes bastante de las poriajusas que formamos acá este equipete. Y de distintas áreas. Mi nombre es Ivana, soy del área de educación y estamos dando el taller de arte hace algunos años, así que bueno, re contra contenta. Bien, seguimos por ahí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Nani Martín, mis primeros pasos en la radio, con un poco de nervios. Bueno, no así en la organización o sumándonos a los espacios de preparar el 8M. Así que muy contenta de estar aprendiendo juntas, sobre todo, y sacar esa fuerza que tenemos. Primero, aceptando nosotras que podemos organizarnos, que podemos encontrarnos y aprender con la otra. Y bueno, y después ojalá podamos compartirlo a todos. Feliz de estar en este espacio. Como Nani nos decía, hay muchas que están por primera vez tal vez al aire o tienen pocos minutos de aire. Eso no importa, porque es como el feminismo. Fuimos llegando en diferentes momentos, pero llegamos. Siempre se llega y eso es lo importante, y lo importante es que compartimos y que lo vamos aprendiendo a hacer sobre la marcha. Así que la radio es como el feminismo. Si quieren, seguimos presentándonos por ahí. Muévanse sus micrófonos y ahí seguimos. Buenos días, mi nombre es Micaela, yo también acá con mi compa, pocos minutos de radio, primeros minutos de radio, un poco ansiosas, nerviosas, muy organizadas, hace muchas semanas que venimos organizándonos y años de organización feminista. Acá participamos en el taller de educación, en el taller de cuentos, hace bastantes años y bueno, muy ansiosa por empezar. Muy bien, por allí. Hola, ¿cómo andan a todos y a todas? Yo no voy a decir que es la primera vez que estoy en el aire, porque... Sería mentira. Ya es una voz conocida esta. Es, y a la vez son muchos años de caminar estas calles de Poriajú. Cuando ya estaba en la Centenario, yo participaba. Una alegría enorme, les digo a los que están del otro lado, escuchando, tantas jóvenes acá trabajando, piel de gallina. Les puedo asegurar que yo tengo varios años y a mí se me pone piel de gallina y una emoción enorme ver las ganas que le ponen estas chicas, que realmente me enorgullece tenerlas como amigas. Porque crezco, yo con mis 60 años, casi 61, crezco día a día con ellas. Me sorprenden y una alegría. Mi nombre es María del Carmen, pero me dicen la negra de Poriajú. Así que bueno, buenos días. Y esto está rumbo al 8M, pero va a venir por mucho más, me parece. La negra que muchas veces, más allá del aire en los micrófonos, que recién nombró Poriajú, comenzó hace muchos años y cuando todavía no teníamos esta radio comunitaria acá, había programas de Poriajú en la radio Centenario de aquí de Capitán Bermúdez. La negra ya estaba ahí, pero también quienes fuimos pasando por diferentes programas en esta radio, ella es la oyente número uno que te llama, que aporta desde el barrio donde estás, y que hermoso compartir ahora el aire con vos, negra. Gracias. Buenos días para todos, mi nombre es Silvana Hidalgo y bueno, una alegría inmensa poder estar acá con las compañeras en este grupo de realmente se ha convertido hoy en una especie de hormiguero, pues está plagado de hormigas realmente. Feliz de estar compartiendo este momento y bueno, sumándome a este rumbo para empezar a desandar este camino que ojalá nos ayude a cada una de nosotras y a las mujeres que nos estén escuchando a poder seguir construyendo en este desandar, que va a ser un desandar colectivo, que es el caminar juntas para, bueno, llegar a ese 8M en la construcción de este feminismo que nos ha cada día ido desconstruyendo un poco a cada una en distintos momentos de nuestra vida, pero que nos hace reflexionar día a día y que eso podamos transmitirlo también a la gente con la que compartimos y estamos en los distintos espacios que transitamos. Es un poco lo que hoy también venimos a pensar acá juntes y bueno, esa es la idea, así que un saludo para todos y bueno, que nos sigan escuchando. Bien, Silvana, que también es parte del Espacio por la Memoria, también es docente. O sea, tenemos una variedad acá en esta mesa muy, muy grande y eso es lo más lindo de todo lo que vamos a poder ir compartiendo. Sobre todo porque siendo trabajadoras de la educación me parece que no deben tener miedo a hablar al público, ¿o no? Y muy lindas voces. Tenían miedo, hermosas voces. Creo que nos vamos a ir ya, y las ya dejamos salimos ya nosotras, conduciendo Sofía. A ellas. Por ahí atrás. Bueno, mi nombre es Joana. Participo del área de educación de Puriajú hace algunos años y bueno, muy emocionada también por estar acá. Como decían algunas compañeras, hace varias semanas que venimos planificando y craneando un poco la idea, manejándola también con mucha expectativa, con muchas ganas también de, bueno, del aporte que también la organización puede hacer a la organización del PIM, que es un poco contar cómo viene organizándose hace varios años y especialmente, bueno, este año, todas las actividades que va a haber en el cordón. Y conocer las organizaciones, porque bueno, en el cordón hay muchas organizaciones feministas que vienen laburando y poniéndole el cuerpo. Y bueno, es necesario que empecemos a reconocernos entre nosotras, a tener esas referencias, porque digamos, de esta manera colectiva es que digamos que vamos a poder tener más impulso todavía y que más mujeres y disidencias y demás se puedan seguir sumando. Así que muy contenta por estar acá y bueno, muy emocionada. Bien, seguimos por allí. Hola, mi nombre es Nerina, formo parte del área de educación. Lejos de lo que dijo Sofi, soy docente, pero los nervios me están comiendo por adentro de dar estos primeros pasos en la radio. Feliz también, emocionada de formar parte de este equipo que estamos formando junto con las Puriajusas y de construir y de construirnos juntas en este camino al feminismo y rumbo al 8M. Bien, y también ya que estamos, le damos paso a nuestra primera invitada y una compañeraza acá del cordón industrial, así que le vamos a pedir que se presente y va a ser nuestra primera entrevistada, invitada, y ojalá que nos acompañe a transitar también estos espacios. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, la verdad, buenos días a todas, a todos. Yo muy emocionada, como la negra, muy emocionada, porque es verdad que esta contagia mucho este grupo. Muy feliz de estar en Puriajú. Para mí son mis grandes recuerdos, 2008, 2009. Visitaba mi barrio, yo soy vecinalista, soy militante de los derechos de la calle. En especial, hoy estoy en este colectivo feminista que me ha traído tantas satisfacciones como estas, las de poder escuchar a las más jóvenes y poder entender un poco más qué sienten, porque bueno, somos abuelas, pero es tan bonito, es tan hermoso escucharlas, descubrirlas y poder ponernos en el lugar de las más jóvenes y poder defender estos derechos en las calles que, bueno, no se sale de ahí, no se vuelve de ahí. Así que invitamos y esto contagia mucho, muchísimo. Gracias. Patri Molina, muchas gracias por habernos acompañado ya desde la primera hora acá. Y ¿les parece que arranquemos? ¿Cuál es la temática? ¿Quién quiere comentar cuál va a ser la temática del programa de hoy? Porque va a ser así. A lo largo de las diferentes jornadas de sábados, de acá hasta el 8M, al menos, no sé si después nos sacan del aire, pero hasta el 8M seguro vamos a estar de 10 a 12 de la mañana en la 90.7 en internet para quienes se salen del radio del cordón industrial y están en otra región, en otro país o en otro mundo. FM Poriahu, www.fmporiahu.org.ar para escucharnos por internet y las redes y todo. Pero los programas van a ir teniendo temáticas. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, como decíamos, cada una de estos programas va a tener un tópico en específico que vamos a tratar de abordar de la mejor manera. Vamos a ver si nos sale en esta primera ocasión. Y es, de la mano de lo que va a ser el tinte que va a tomar el Paro Internacional de Mujeres, la mujer trabajadora. Un tema que creo que, más allá de todo, nos va a ir atravesando por cada uno de los diferentes rumbos al 8M que vamos a estar haciendo estos sábados. Porque, bueno, somos todas trabajadoras, somos todas mujeres en este caso. Y además de todo eso, es una cuestión que nos interpela bastante por lo que ya dije antes. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre eso. Vamos a estar comentándote también, junto con Patricia Molina, que como ya dijo Flavia, está aquí en nuestro piso, cómo se fue iniciando el Paro Internacional de Mujeres aquí en el Cordón Industrial. Leíamos por ahí que en Argentina el primero muy fuerte fue en el 2016. Queríamos saber cómo se fue organizando y cuál fue esa hormiguita que instaló ahí la idea de que no vayamos a Rosario y hagamos un paro fuerte acá en el Cordón Industrial con tintes muy locales y regionales, que son los que te vamos a tratar de transmitir en este primer rumbo al 8M y en los que vengan. Vamos a estar hablando además, obviamente, sobre la situación de la mujer trabajadora actualmente, en la actualidad, en la brecha salarial de género, además también en la tasa de desempleo, entre otras cuestiones, con diferentes referentes, como por ejemplo Sonia Lezo, que es la secretaria general de CETERA. Pero también tenemos una voz muy particular, Flavia, hoy. Sí, tenemos algo especial porque también en esto que vamos a ir recorriendo, de ir mostrando las diferentes luchas, vamos a mostrar a las madres, a las abuelas de las luchas y de las luchas de acá del cordón industrial. Pretendemos hablar con las madres que son nuestras referentas por haber defendido y por haber luchado, ya sea por justicia, por los derechos de sus hijos e hijas en nuestra zona. Pero nos parecía que era importante tener la voz de la madre y de la abuela mayor. Y afortunadamente en el programa de hoy vamos a tener a Estela de Carlotto dialogando con nosotros, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo. Y ya lo digo y me emociono. O sea, entonces sí. La vamos a tener acá al aire y bueno, entre tantas mujeres que van a pasar, porque desde Estela hasta cada una de las que están del otro lado escuchando, somos importantes, así que vamos a arrancar musicalmente. Quiero ya decir que hay saludos. Le mandamos un gran abrazo a nuestro compañero Enzo Di Crosta, que en un rato va a llegar a prender el fuego, porque esto termina con asado, no sé si sabían. Así que y no rato... porque no podamos prender el fuego, porque vos, Flavia, tenés cancha en eso. Pero bueno, estamos ocupadas en otra cuestión. Hoy, en realidad, también por el calor. Hoy, sí, no dije, da, mira, no da. Me encanta hacer asado, pero estamos al aire, estamos acá adentro y no podíamos. Pero entonces va a venir Enzo después, más tarde, con Martín también ahí a compartir cuando termina esto. Nos manda saludos a todas y muchos éxitos para el 8M, un gran compañero con el que aprendemos a hacer radio cotidianamente acá en Poriahu. Y también quien nos está escribiendo es nuestra querida Analía, de quien también aprendemos y compartimos ahí tanto. Ana, le mandamos un gran beso. Dice, hermosas, escuchando y bancando hoy desde acá, mucho orgullo y felicitaciones por esta organización Hormigas. Se las admira y nosotras las admiramos a ella. Uh-huh. Así que un gran, gran abrazo a nuestra compañera histórica de los micrófonos de Poriahu, Analía. Vamos a arrancar musicalmente. Para quienes ya se enamoraron de la cortina con la que arranca este programa, se llama Despierta Mujer y es de Terciopelados, del último disco, que es un disco feminista que se llama Claroscura, y es con lo que arrancó el programa. Ya lo pueden ir buscando porque todos los sábados vamos a arrancar así. Pero el primer tema musical, Sofi. Lo que quería comentar en realidad es que nuestra página de Facebook, que es FM Poriahu, una radio para otro mundo, ya está publicado justamente este primer tema con el que iniciamos y con el que vamos a iniciar todos los sábados, que es Despierta Mujer, de Terciopelados, que lo trajo Flavia, y creo que ahora nos gustó a todas. Y después, bueno, como esto es una construcción colectiva, queremos que ustedes también nos digan qué podemos escuchar, qué canción podemos tenemos que tener en cuenta, en realidad, qué mujer anda por ahí haciéndonos pensar junto con la música. Pero ahora vamos a dejarlo en manos de Juan Manuel Martínez, que está operando en esta mañana. engaños e ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Independencia 215, Barrio Copelo, Capitán Bermúdez, Santa Fe. Una radio que intenta ser la voz de los que tienen voz. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? 10:25 de la mañana y acaba de llegar una persona muy especial a quien le vamos a decir que también se presente como se presentaron todas las demás. ¿Cómo va, Uge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sofi? María Eugenia Borghi es mi nombre. Estoy acá. No sé si quieren que yo siga contando o ustedes quieren preguntarme algo. No, primeramente agradecerte porque nos trajiste comida. Estábamos esperando eso, queríamos decirlo. Me imaginé. Pero ahora vamos a pasar con lo que nos va a traer Miki, que está aquí a mi derecha. Y como suena en la canción de cortina que puso nuestro operador, históricas. Y también es histórico este paro internacional de mujeres y tiene un porqué y viene de algún lado. Así que de la mano de nuestra historiadora especializada te vamos a contar en este día por qué se inició, cuál fue ese fueguito que inició la llama eterna que ahora es el paro internacional de mujeres, que tiene mucha fuerza aquí en nuestro país. Buenas, qué presentación, che. A tu altura, Miki. No podía ser muy, otra manera. Muy alta. La vara muy alta me dejaron. Bueno, este 8 de marzo nosotros celebramos, y lo digo entre comillas, el Día Internacional de la Mujer. En realidad, dista mucho de estos mensajes que nosotros vemos en las redes sociales. Sobre la mejor creación divina, fuente de vida, este lugar en el que nos ponen como objeto, como obra de arte de admiración nomás, y no como sujeto de derecho y de deseos. Realmente el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y este nos convoca también a un momento de reflexión, de debate, de lucha y de organización colectiva de mujeres. tiene su origen esto en las protestas de obreras textiles que se llevó a cabo para levantarse contra las pésimas condiciones de vida y de trabajo que estaban sufriendo. El 5 de marzo de 1908, en Nueva York, un grupo de mujeres obreras textiles reclamaban igualdad salarial con respecto a sus compañeros hombres, disminución de la jornada laboral y tiempo para pasar con su familia y para amamantar a sus hijos. Otras versiones también señalan que en realidad las primeras protestas surgieron un poco antes, en marzo de 1857, perdón. Y como está un poco ambiguo el tema de la historia, lo cierto es que la historia más difundida es la que señala que 40.000 mujeres en una fábrica textil neoyorquina hacen huelga en su lugar de trabajo y el dueño de la misma ordena cerrar las puertas. Se produce un confuso episodio, un incendio que es atribuido al dueño de la fábrica y resultan 129 mujeres más o menos víctimas de este incendio. Al ser tan ambiguo y al tener tantos puntos ciegos, no nos vamos a arriesgar por uno u otro. Lo que sí es cierto es que hubo y existieron mujeres obreras que reclamaban paridad salarial con respecto a sus compañeros, disminución de la jornada laboral, mejores condiciones de trabajo y tiempo para pasarlo con su familia. Hubo un trágico incendio y fallecieron mujeres. Por eso también conmemoramos este día y las recordamos. Recién en 1910 se declaró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fue proclamado como propuesta de Clara Zetkin, que era la dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Otros puntos centrales de este debate de estas mujeres fue el derecho a la mujer al sufragio universal, al trabajo digno, a ocupar cargos públicos. Por su parte, la ONU recién esperó hasta 1975-77 para fijar el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Y en Argentina adherimos a la conmemoración de esta fecha recién en 1983, con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en la puerta de salida y con el mejor ejemplo de lucha y organización femenina que son Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, con quien vamos a tener el honor de hablar hoy, una de ellas, como te comentábamos al inicio de este programa, que es Estela De Carlotto. Muchas gracias, Miki. Miki va a ser nuestra historiadora, ya la encauzamos en ese rol, ¿no? Hizo toda esa investigación, muchas gracias, porque además Genial. Es un resumen maravilloso, porque nos da así puntos emblemáticos y que después son, obviamente, para estar en la radio, así puntos concretos, pero después los vamos a ir desandando con más tiempo y te vamos a pedir mayor profundización. También porque ahí hay unos puntos históricos, hitos en la historia argentina y mundial que han hecho a la lucha de las mujeres, así que después también, Miki, te vamos a pedir más sobre eso. ¿Vamos con un tema? Así Dale. Cortamos esta parte histórica. Ella, de Bebe, que fue un pedido de La Negra y que me parece que es un tema que desde hace tiempo nos da ahí energía para tirar la toalla y agarrar la lucha. Porque dice, ella está cansada de tirar la toalla. Bueno, tiremos la toalla y agarremos la lucha. Seguimos, ahora sí, ya en un ratito hablando con Patri. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo. Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño. Nadie pueda. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. De desinformación, solo se escucha un solo color. Radio Comunitaria Poriajú FM 90.7, un arco iris de voces. Y 36 de la mañana y con un timing que la verdad que me está sorprendiendo. Estamos muy puntuales y ya con esa puntualidad vamos a darle la bienvenida ahora sí más formal a Patricia Molina, que nos está acompañando desde el inicio de este programa, que como te decíamos es referente histórica de aquí, de la lucha de mujeres en el cordón industrial, y como te comentábamos también queríamos darle un tinte regional a lo que es este paro internacional de mujeres, porque significó mucho para nosotras empezar a marchar en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras avenidas, en nuestras ciudades, como fue aquel primer paro que se hizo, si no me equivoco, en Fray Luis Beltrán hace ya algunos años, con un tinte muy marcado de lo que es nuestra lucha como mujeres trabajadoras sobre todo. Y por eso voy a dejar que hable ella, que es una de las que estuvo ahí incendiando, prendiendo esa llamita hace ya algunos años. ¿Cómo va, Patri? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, acá estamos muy contentas de compartir. Bueno, yo vengo representando un grupo de mujeres, no soy yo sola, sino que son muchas las mujeres que pusieron esta llama, como bien dijiste. En lo que contaba la compañera, a veces te venían a la memoria que, bueno, las mujeres por el mundo estuvieron tras sus derechos, sus defensas. Nosotros por el cordón estuvimos todas peregrinando en distintos espacios, ¿no? Transitando distintos espacios, y en ese año que se decidió hacer esa asamblea, en el 2018, fue tratar de unirnos y pensarnos todas juntas. Así fue este gran comienzo, y que tiene que ver con distintos derechos y sobre todo el reclamo de todas las mujeres que estaban en de sindicatos, llamadas que íbamos recibiendo, y tratamos entonces de empezar con este 2018, que fue realmente algo que no esperábamos transitar ni llevar a cabo, y bueno, allí comienza. Las mujeres que empezamos fueron autoconvocadas del cordón industrial. Esa fue el nombre de la primer convocatoria, desde ese nombre se hizo. Y comenzó, como siempre decimos, desde Barranca hasta Granadero Baigorri, uh-huh, por los distintos pueblos. En ese momento, cuento que también en ese momento las ciudades que están no sobre el cordón, sino los pueblos que están adentro, pueblos aledaños, empezaron a decir las mujeres, pero nosotras no estamos en el cordón, ¿y cómo? Así que acercamos también, se acercaron también sus voces, y por eso también se dice muchas veces pueblos aledaños, pero no con esta manera, ni bajando el perfil del pueblo aledaño, sino sumando a las mujeres de allí. Nos empezamos a conocer, que eso fue tan bonito, tan para nosotros tan importante, para todas, el crecimiento que pudimos hacer en grupo, ¿no? Escuchándonos. Uh-huh. Tal cual. Desde Barrancas hasta Granadero Baigorri, me imagino que cada una de esas ciudades, más allá de que nos une una misma lucha feminista, tiene sus particularidades. ¿Qué es luchar como mujeres en el cordón industrial? Porque no es lo mismo que luchar en otra ciudad, en otra región del país. No, no es lo mismo. No es lo mismo la salud aquí que la salud en Barrancas. No es lo mismo parir aquí que parir en Barrancas. Tan simple como eso, ¿no? Uh-huh. Donde todas... No todas nos sentimos identificadas con la maternidad, ¿no? Pero hablo de tu salud como mujer, ¿sí? De poder controlar tu salud como mujer. No es lo mismo controlártela aquí que en Barrancas. Tenés que esperar el día que venga el médico, ¿sí? Tenés que encontrar el profesional, estamos hablando de salud pública, que sea receptivo de nosotras, porque también es otro tema este, que no condene a la mujer en lo que trae. Las mujeres en el campo también son otro tema, no tienen acceso a la información. Las mujeres con sus hijos con discapacidad no existen, están calladas y guardadas, ¿sí? Las mujeres de los trabajadores del cordón, uh-huh, también es otra particularidad. Aquella mujer que el hombre trabajando en el puerto, el hombre trabajando en fábrica, es el que sostiene la casa, y donde ella no tiene ni voz ni voto, hasta salen a comprar, ustedes la han visto por la avenida, a comprar el día del cobro la zapatilla de todos los pibes. Entonces vos decís, y acompaña a ella, no paga, no elige, ¿no? ¿Y quién compra las zapatillas? El padre. La mujer nunca aportó nada para ese hijo. Uh-huh. Entonces, las problemáticas del cordón son distintas a la ciudad, y eso también nos movilizó, porque ¿qué pasaba? Íbamos a Rosario, nos encontrábamos en algún grupo, uno por un lado, otro por el otro, y nos decía, ah, vos sos de allá, vos sos de acá, esto, lo, pero no éramos de Rosario, no éramos de Rosario, o no teníamos plata para viajar, o no sabíamos a qué íbamos paradas solas ahí, y los otros con las bandas, las chicas que hicieron otro camino mucho antes que nosotras. Pero nosotras estuvimos viendo, fuimos como veedoras de eso, pero no parte de esa construcción. Bueno, ese fue el intento del 2018, y que tiene que ver puntualmente fue Beltrán, porque bueno, estaba en el despido en ese momento de dos mujeres de la fábrica militar, y nos movilizó. También tuvieron miedo las compañeras. Eso nos fue muy duro para ellas, para nosotras, porque estábamos en el medio de este debate de que vamos por ustedes para adelante, las vamos a acompañar en esta defensa, y bueno, el sistema hace que las mujeres tengamos miedo y que se vuelvan para atrás y no le podamos poner la cara a esto, ¿sí? Pero no importa, nosotros no estamos para juzgar, sino que estamos para acompañar, y en esta construcción que cada vez va mejorando, va creciendo, va madurando, va liberando, sobre todo liberando, ¿no? Que es la sensación más bonita que se puede sentir. Uh-huh. Patri, estamos acostumbradas a ver movilizaciones enormes y desde hace mucho tiempo en Rosario, en las grandes ciudades, por supuesto, Buenos Aires, pero en Rosario no es más fácil porque también hay mucha lucha para llegar a eso, pero se da. ¿Qué nos hace a las mujeres del cordón tener más responsabilidad aún para tener que salir a movilizarnos, salir a luchar, salir a exigir por nuestros derechos y unirnos en nuestra zona? ¿Qué particularidad tiene el cordón y las mujeres de esta zona? Primero, muchos años de silencio. Muchos años de silencio. A pesar de que, como dice la negra, hace muchos años que está en los derechos, ¿no? Defendiendo, hay mucha gente que ha... Pero eran como esas personas que vos ubicabas en cada ciudad, decir, ah, él es el que trabaja los derechos. Y uh-huh. era una, o sea, uh-huh. una sola. No, con este compañero podés hablar porque puede ser que te entienda. Entonces, poder esto, volverlo a lo llano, a lo acceso a que todas podamos defender nuestros derechos cotidianos, esto que decimos... En la primera caravana en 2018 le hicimos un auto. Entonces, ¿qué decía la compañera? Pasaban el auto y las mujeres nos miraban así, nos saludaban y decían, ¿qué saludan estas mujeres, viste? Y nosotras cada vez más con los carteles, que más despacio para que lean, para que se animen. Bueno, empezamos a marchar. Otra mujer me dijo el otro día, yo no sé si voy a marchar. La marcha se siente. El que quiera marchar, marchar, la palabra marchar, es marchar, ponerle el cuerpo, ponerle la cuerpa y decir, acá voy marchando, ¿por qué? La marcha se siente. Si no tenés intención de marchar, no la marches. Nadie obliga a nadie. Acompañala de afuera. Ya va a llegar tu momento de marchar. Porque marchar es... Cada paso es un derecho, que estás por otras, no por vos. Sí. Estás transitándolo por otras. Entonces, esto de marchar, tan simbólico, pero tan fuerte para la sociedad, y ni hablar para los poderosos. Que estemos en la calle, que dancemos en la calle, que nos liberemos en la calle, respetando a todos, pero que nos respeten a nosotros. A nosotras que nos respeten primero. También vamos acercándonos, si alguna quiere aportar algo, se me ocurría esto, pero acérquense y compartamos con Patri esto que está diciendo, que realmente nos conmueve. Cordón industrial. Estamos en el cordón industrial, o sea, hay industrias. O sea, hay un montón, mayormente, claro, hombres, trabajadores en esas industrias. Pero en las casas, las mujeres trabajando también, ¿no? Y ese trabajo que tantas veces no fue reconocido, que tuvo que llegar una jubilación de ama de casa para dar derechos, y que tantas veces no se lo considera trabajo. Bueno, digo, para pensar sobre esas cosas. El micrófono para compartir. Negra ahí. Sí, estoy pensando todo lo que decía Patri. Y en cuánta soledad, mucho antes, se marchaba. Yo recordaba con una amiga, Elida, que ya no está más aquí, ¿no? Pero nosotras, fue una época, Flavia, que Petroquímica había cerrado sus puertas. Uh-huh. Y ahí las mujeres que trabajaban en el sindicato, que estaban acompañando a sus maridos en el sindicato, salíamos a panfletear. Vos sabés que me está haciendo memoria eso ahora. Me acuerdo que íbamos por San Lorenzo, porque el sindicato está en San Lorenzo, avisando que... era antes de la época de Menem, ¿no? Que se iba a venir para todo el cierre de fábricas. Y que la lucha tenía que ser entre todas. No solamente de Pasa, porque era una empresa donde, claro, los salarios de Pasa eran salarios abundantes. Entonces, y no tuvimos acompañamiento. Y yo me acuerdo haber acompañado, haber estado trabajando en esto, que no hubo mucha respuesta. Y a los pocos años empezó a decaer lo que es el cordón industrial. De lo que es Puerto a Villa Constitución. Y eso fue una lucha de muchas mujeres panfleteando, que no trabajaban en fábrica, eran esposas de los trabajadores. Uh-huh. Y esa es una lucha silenciosa. Sí, sí, sí. Y que tiene que ver con esta condición de la que nos se encargaron que ocupemos, ¿no? El lugar que ocupamos las mujeres, ama de casa, madre de hijos, que van a la escuela, estamos hablando del cordón industrial tan fuerte como estas dos escuelas religiosas que tenemos en San Lorenzo y en Bermúdez, que entonces yo, mamá, salir a panfletear, salir a caminar, cuando mis hijos, yo no tuve hijos allí, pero mis hijos estén en esa escuela, también era un desafío para la mujer, porque condicionaba después al hijo que esa mamá había salido a panfletear. Esto es parece sencillo, pero no lo es, no lo es. Quizás sus mamás han hecho este recorrido o han tenido la intención y no han podido a lo mejor, uh-huh. pero esto, yo me recuerdo que marchar en Granadero Baigorria, que te miraran las madres, los pibes tuyos, tengo cinco hijos, los pibes, y te miraban así como diciendo, mira esta que sale a la calle, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? La puta, ¿qué nos va a faltar? ¿Qué nos va a faltar? Nos faltan, y le faltaba no a mí sola, le faltaba a ella, pero bueno, era momento de una y de otras no, y hoy somos más. Entonces eso es. Yo creo que ese es el, no sé, por todo lo que está diciendo Patri, ese es el tema. Nosotros miramos al resto, digamos, a las mujeres o a las otras, como que a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Pero no somos solidarias con ellas, por más que no nos toque. Es decir, ¿cómo yo me acerco acompañando desde mi casa? No, poniendo el cuerpo, como haces vos, Patri. Yo pues creo que a vos no te ha pasado, pero sí pones el cuerpo todas, en todo sí, tu todas, trabajo. Sí. La estaba escuchando, Antonella García está hablando ahora, la estaba escuchando contando todo el recorrido, más allá de estos últimos 3 años, que quizás las que somos más jóvenes nos sumamos a continuar la lucha que ya habían comenzado y que otras anteriormente en el cordón industrial empezaron, y hablaban por ahí de en la charla de la soledad por ahí que en algún momento se encontraron, o la falta de poder acercarse a alguien para que puedan ser escuchadas, y que eso quizás fue cambiando a lo largo de este tiempo gracias a la lucha y a la organización del movimiento de mujeres, que en los últimos años se acentuó más. Y esta puntualmente es una pregunta para Patri, porque en todo tu recorrido militante, como vos decías hoy fuera del aire, que quizás empezaste en la vecinal, después, bueno, militante de la calle, militante feminista, y que hoy estás pudiendo quizás ocupar un lugar de acompañamiento de la mujer en el área de género de la ciudad de Granadero Baigorria, que es tan importante de que se haya, que creo que es la primera ciudad del cordón industrial que tiene área de género, ese dato me lo vas a poder dar quizás mejor vos, y que puede realmente acompañar a las mujeres y que, digamos, nos podemos acercar a hablar con vos, y lo importante que la mujer ocupe lugares en el Estado, que es el principal lugar que tiene que acompañar a la mujer, porque más allá de que nosotras nos podemos acompañar mutuamente, de que podemos estar organizadas y somos la que vamos a hacer fuerza para que más mujeres ocupen lugares, el Estado es el que tiene que acompañar. Así que, Patrick, contanos un poco quizás esa experiencia o cómo lo vivís vos desde ese lugar. Bueno, bastante difícil. Para mí, estoy hablando como persona, como mujer, es un desafío interesante, interno mío. Porque, bueno, yo vengo de la calle y formar el área fue una lucha de las mujeres de Granadero Baigorria. Fue de todas, no fue mía, y poder lograr ese espacio fue una demanda que estaba haciendo la comunidad al Estado, y el Estado tuvo que respondió y dio lugar. Quizás todavía yo creo que le falta a cualquier Estado, no hablo del Estado de este o del otro, le falta entender de qué estamos hablando cuando hay un área. Las que están dentro de un área, mis compañeras divinas, compañeras, las reelegiría nuevamente a cada una de ellas, las profesionales, a los no profesionales, pero siempre hablo de esto y digo que este área es de un área de militancia, es un área que no puede modificarse a lo profesional únicamente, ¿sí? Nosotras somos un área donde yo no soy profesional, así que no olvido eso. Y siempre también les digo a mis compañeras Mirabal que no se olviden de reclamar lo de desde afuera, lo que no está dentro, porque tenemos que seguir reclamando. Las áreas desde el Estado tienen una obligación, un compromiso de acompañar a las mujeres en todo su sentido, en lo integral, ¿sí? Tiene que ver con todos los aspectos de las mujeres: salud, madre, trabajadora, todo el derecho que necesita la mujer. Esto que lo comprenda el Estado, hay que a veces explicarlo un poco más, pero hay que darse el tiempo para explicarle al Estado de qué se trata lo que está pasando a la mujer. Las mujeres en Granadero Baigorria tenemos grandes dificultades todavía con lo habitacional en todo el cordón, pero lo habitacional para nosotros es primordial porque bueno, nos vemos afectada en que el nuevo viene, comienza el tema de los derechos de nuestros niños. Y eso es muy grave lo que está pasando, lo que pasó en estos 4 años fue terrible. Las mujeres que han quedado sin sus hijos a partir del empobrecimiento que han sufrido habitacional y económico. De esto no podemos corrernos, no podemos dejar de mirar. Antes de irme, quiero decir, perdón, la Red de Mujeres en Alerta es quien siguió defendiendo estos PIN, ¿sí? Uh-huh. El 2019, que se hizo en Capitán Bermúdez, que fue hermoso. El 2018 se hizo en Fray Luis Beltrán, que fue nuestro PIN, que marchamos, que fue una celebración eso. Y este año, 2020, vamos a cerrar en Granadero Baigorria. Y esperemos 2021 ir a Puerto, porque Puerto nos necesita, por favor, que seamos y lleguemos allí. Ojalá se dé. Este año vamos a hacer un pequeño, allí una pequeña intervención, pero ojalá no salga. Todas tenemos que hacer fuerza para eso y acompañar a las compañeras de Puerto y de San Lorenzo. Me gustaría que diga los números de teléfono para todas aquellas mujeres que necesitarían un acompañamiento. ¿Ustedes manejan números de teléfono? Sí. Esto hay que ser claro a la mujer, porque la mujer lo necesita en el momento último, en ese momento de emergencia. En cada ciudad hay comandos, ¿sí? Que busquen el teléfono de comando, agendarlo. En Granadero Baigorria hay un número, en Beltrán, en Bermúdez, después las chicas podrán armar esto porque está bueno tener esto. El 911, hoy por hoy, tiene una demora, ¿sí? Esto es claro que lo sepamos. El 911 está con una dificultad de demora. Entonces, esa demora en la vida de una mujer es terrible. Así que no la podemos demorar. En cada ciudad tiene que haber un espacio de promoción comunitaria, si no hay área. Y los espacios de promoción comunitaria son los lugares donde las mujeres tienen que empezar a pedir sus derechos, ¿sí? En el lugar de Granadero Baigorria hay un área. Aquí hay un área, entiendo que hay un área en el SIC. En Beltrán se formó un área, ¿sí? Después, si quieren, vamos pasando los teléfonos, que también está bueno eso. En Beltrán hay un área. En San Lorenzo hay un área que es compartida con niñez y adolescencia. En Puerto no hay área. Si seguimos, bueno, las ciudades más arriba no hay áreas. Hay un área en Maciel que se estuvo creando y en Oliveros hay un dispositivo. Uh-huh. Después, si quieren, vamos a hacer un recuento y para darles a las mujeres. Eso por un lado. Por el otro, el teléfono verde en la urgencia, aunque porque las mujeres no saben de esto, deriva a la Guardia de Políticas de Género de la provincia. En este caso ahora el Ministerio de Igualdad y Género. Deriva allí a la Secretaría de Igualdad y Género y ese teléfono de guardia deriva a la zona, al barrio, a la ciudad que le corresponda, ¿sí? No sé si fui clara con sí, esto. Sí, sí. Sí, después vamos a ir poniéndolo en nuestras redes sociales, sí. Repitiéndolo. Y siempre el 144, ¿no? El 144 también está con demora. Está con demora. Sí. Yo he hecho la prueba esta semana, la semana pasada. Uh-huh. Hice un reclamo, mandamos un correo. Están en organización, reorganizándose. Uh-huh. Pero bueno, tenemos una audiencia con la referente del 144. Y sí puedo decir esto, la verdad, que me comuniqué con Celia Arena la semana uh-huh. pasada, y vamos a tener una mesa desde el cordón con ella. Particularmente hablé del espacio de Baigorria, pero teniendo en cuenta el cordón industrial y el 8M que vamos a llevar adelante. Ella dijo que estaba noticiada que había un grupo de mujeres, así que vamos a tener el espacio para poder todas hablar. Bien, bueno, muy útil esta información, la vamos a estar subiendo a nuestro Facebook, que es FM por Yahoo, una radio para otro mundo, nuestro Instagram, que es FM por Yahoo también, y obviamente te la vamos a estar repitiendo en cada uno de estos programas, y queremos que también sea un recordatorio que esté sonando nuestra radio, porque obviamente es a lo que queremos apuntar, a llevar información a todos y a todas, información de utilidad. No sé si alguna quiere decir algo. Sí, sí, Sofi, recordar que este lunes es la tercera asamblea, uh-huh. porque bueno, este PIN lo organizamos entre todas, y bueno, es este lunes 17 de febrero a las 19 horas, es la tercera asamblea organizativa, en simultáneo, nosotras nos vamos a estar organizando en Fray Luis Beltrán, en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, que la dirección es Sarmiento 1133. Y bueno, en Monje va a ser en el anfiteatro sobre la Ruta 11. Uh-huh. ¿Digo bien, Patri? En Maciel. O Monje, perdón. Anfiteatro de Monje. Ahí está, sí, está bien. Sí, lo bueno. Sí. Uh-huh. Sí, que sería el otro grupo que nos dividimos Remua para poder abarcar más a las mujeres y que puedan ir a un lugar y a otro. Así que simultáneo, y todas cerramos, vamos a cerrar aquí en Granadero Baigorria y las chicas allá, ¿sí? Es un desafío también para las compañeras de Remua. Uh-huh. Y también porque es unidas, porque sí. Es el cordón, es unido, y sí. Decirlo porque también, no sé, yo recuerdo cuando era chica, tampoco es que fue hace tanto, ¿no? Pero, digo, recuerdo cuando era chica o más adolescente, y eso de que pretendían que las mujeres nos separemos, nos envidiemos, nos peleemos, como dice la canción, no te pelees, dice la canción que con la que comienza este programa, y no, ya nos dimos cuenta que no, que no, sí, es con no todes, es todas y todos juntos, no, y no pasa por ahí. No sé si algún comentario más respecto a todo esto tan sensible y lleno de lucha que nos contó Patrick. Gracias. Para nosotras es un honor tenerte aquí compartiendo. Un abrazo de todas mis compañeras les mandan a ustedes por darle el espacio también aquí, ¿sí? Gracias. Y no. Este espacio es una radio comunitaria y estamos todas incluidas, así que cuando quieran aquí, ya sea en este programa y en la radio en general, también es un espacio para que podamos compartir. Nos vamos a un tema musical para ir moviéndonos un poco, porque acá se baila. Cuando ponemos música, acá se va a bailar. Pero antes de eso, quiero leer algunos mensajes. Agradecerle muchísimo a Celi, que está con Cele, su bebé tan hermosa, su beba hermosísima. Dice, muy atentas y sensibles, rumbo al 8M, escuchando. Le mandamos un beso muy, muy grande a ellas. Y también nos escribió Ileana Di Crosta, hija de nuestro querido Enzo. Ileana, una gran oyente de nuestra radio, dice, felicito a todas ustedes por esta iniciativa de visibilizar a la mujer en todos sus roles. La felicito, el programa está saliendo muy bueno, por un PIM 8 combativo y todas en las calles, fuerza. Muchas gracias a ella y también ojalá que algún día nos pueda acompañar desde acá, porque la esperamos cuando quiera a Ile. Tenemos más mensajes, vamos a ir leyéndolos. Por acá me hacen señas. Uh-huh. A ver. Tenemos un saludo especial. Sí, queremos hacer un saludo especial porque no nos queremos olvidar de ella. No. Esta organización que tiene su historia profunda y allá de mucha lucha, fue fundada y tiene una fundadora mujer muy luchadora, que es nuestra querida Marita, así que le queremos mandar un beso gigante desde acá. La hemos tenido presente en todas las reuniones, ella sé que lo sabe, así que bueno, un abrazo gigante porque sabemos que nos está escuchando seguramente, y bueno, eso, un saludo especial para ella que ha sido nuestra referente. Es nuestra maestra fundadora, bueno, por Yahoo allá a fines de los 90, cuando todo era terrible, cuando el neoliberalismo estaba en su mayor expresión arrasándonos, ahí por Yahoo fue naciendo, y de la mano de Marita, de Toki, pero bueno, de esta gran madre Marita, como tantas veces en estos micrófonos le decimos, para nosotros es... A mí es quien me llevó a mis 11 años a la radio, así que también. Cuando hemos hecho, nos hemos enamorado de la radio con ella y hemos compartido y hemos aprendido la economía social, de los trueques, de la educación popular. Uh-huh. Así que bueno, nos estaba recién escribiendo y mandando saludos para nosotras, nuestra referente por Yajusa Máxima, así que un beso muy grande a ella y gracias por estar siempre de aquel lado y de este, porque está acá con nosotras. ¿Vamos con un tema musical? Uh-huh, dale. Y resumimos este primer bloque que ya termina 11 de la mañana con que somos mujeres trabajadoras, solidarias, empáticas, luchadoras por la otra y leotre también, por todas y todes. Y por eso ahora vamos con el tema Ana, Antipatriarca, Ana T. Hughes. Valentina, yo puedo...

tanto calor, tanto cuerpo aquí en este estudio, que ya no hay aire acondicionado que aguante. Y creo que no aguantan las calles tampoco para tanta marea feminista. Y por eso me gustaría que cada una de las que están acá vuelvan a decir lo suyo, a presentarse, para quien se sume nuevamente en este segundo bloque. Y le vamos a dar ahora la posibilidad de hacerlo a Eugenia, que llegó un poquito tarde. ¿Cómo va, Eugenia? Hola, ¿qué tal? Sí, un poquito tarde, intempestiva fue mi entrada. No, yo quería agregar un poquito, pues solo dije mi nombre. Estoy acá también, bueno, porque me siento representada y me parece importante ser parte de todo este movimiento hermoso. Y aparte, aclarar que pertenezco al área de comunicación en Poriajú. Nosotros hacemos el micro Ni Brujas Ni Princesas, que tiene que ver con la mujer, con la violencia, con todas estas cuestiones hoy presentes. Por supuesto que llegamos acá de la mano de Nora Arrigui, a cual le agradezco un montón. No sé dónde estará, en le mandamos qué lugar un saludo del cosmos, pero bueno, un beso grande a ella. La gran Nora, que aparte no solo como gran madre que es, no solo es ella que nos ayuda un montón, sino que también su hijo y todos los que han pasado por aquí por Poriajú. Así que una madraza, le mandamos un abrazo enorme. Nora es una gran hormiga que nos ha convocado a muchas, muchas de las que estamos hoy acá y formamos parte de Poriajú. Llegamos a la organización a través de ella, así que es súper importante su presencia. Sabemos que aunque no está acá, está con nosotras. En pensamiento. Sí, aparte de mi presencia en los micros, digamos, mi participación, también está la negra, bueno, Nora, como dije, mi hermana María Andrea Borghi y Patricia Saima, que nos está escuchando también, así que le mandamos, una gran luchadora, así que también le mandamos un beso grande de acá. Y bueno, tendría un montón de cosas para contar de mis experiencias, pero bueno, creo que hoy es momento de que hablen otras y escuchar otras voces. No, de todas maneras yo les iba a pedir a cada una que cuente su primera experiencia en alguna marcha de género, así haya sido algún Ni Una Menos, marchas de Paula Perazzi también, obviamente, porque son cuestiones de género las que nos atravesan en este cordón, un paro internacional de mujeres, que cuenten mientras vamos transformando y construyendo nuevamente este rumbo al 8M. ¿Quién empieza? ¿Nani? Bueno, estaba acá haciendo un poquito de memoria. Creo que mi primera marcha fue desde un lugar de Independiente, que me sumé con las compañeras de Baigorria. Creo que era la del 25 de noviembre, el día contra la no violencia contra la mujer. Y bueno, me hizo recordar esto que contaban las compañeras, de que la marcha se siente, porque realmente, tal vez, y por eso también aprovechar este momento para invitar a las mujeres que tal vez no estén participando en ninguna organización, pero sí tengan ganas, necesidad de estar con otras y que se acerquen a la marcha o a las asambleas para organizar el 8M, porque realmente es muy emocionante, aunque no nos conocemos todas, en ese momento realmente se forma una marea y nos sentimos una. Y esto que decían las compañeras antes, que contaban en la historia del cordón, cómo esas mujeres de los trabajadores salían a luchar, que no lo hacían solamente por ellas, sino por otras, que existe un punto en común, tal vez, digamos, la demanda o la problemática no es la misma, pero creo que es esencia del feminismo, que en algún punto común todas necesitamos la lucha. Todas tenemos alguna cuestión que repensar y que modificar de nuestras vidas, que aunque no sea la misma, porque cada una tiene una historia, una situación particular, en el momento de la marcha es realmente muy emotivo, muy sanador y de aprendizaje. Así que, bueno, me recordaba que salíamos, creo que del hospital de Baigorria, y caminamos hacia acá, hacia Capitán Bermúdez, y bueno, y aunque estaba sola, porque me sumé sola con algunas amigas que conocía que estaban en otras organizaciones, me sentí muy acompañada. Así que bueno, invitar a las mujeres que tal vez no estén participando en otra organización, que si sienten la necesidad, se acerquen a marchar con nosotras. En cuanto a la memoria, soy medio un desastre. Sí, lo que me gustaría recalcar es que, bueno, yo pertenezco también soy delegada de ANSAFE. Y como gremio, yo creo que comencé con ellos a participar de las marchas contra Ni Una Menos, porque en ese sentido siempre ANSAFE fueron pioneros, digamos. Y tenemos una referente como Sonia Lesso, que nos encantaría tener su palabra. Vamos a ver, ojalá sea posible. Creo que está descansando de la reunión paritaria de ayer. Sí, no quedó muy quedó bien. Quedó estresada, así que, bueno, lamentablemente todavía no nos pudimos contactar, pero seguramente tendremos su voz en los próximos Rumbo a H&M, porque cuando pensamos en mujer trabajadora y también en referentes sindicales, obviamente a la mayoría de nosotras se nos viene a la cabeza soñar eso, entre muchas otras, ¿no? Uh-huh. Pero aquí la mayoría son docentes, trabajadoras de la educación, y creo que por eso mismo también se nos puede venir mucho a la mente Sonia. Le mandamos un saludo, ojalá la podamos contactar en este primer Rumbo al 8M. ¿Alguien más que quiera compartir su primera experiencia? Yo y Negra se pelean ahí. Bueno, yo iba a contar que, bueno, participé de la primera marcha del cordón que se hizo en Beltrán, como contaba Patri, hace un rato. Participé de manera, digamos, independiente. Fuimos con una amiga y con otras compañeras también. Ah, fuimos con Poriajú también. Claro. Me había, mirá esa parte, qué feo. Qué feo. Pero claro, todavía, claro, esa es, digamos, todavía no estábamos muy posicionadas como feministas, no teníamos como esa apropiación que hoy podemos decir que la tenemos, la estamos, digamos, construyendo. Y ya después, en el 2019, con Poriajú también, y de la mano también de las compañeras de Fuego Feminista, que empezó también a funcionar en el 2018, más o menos en agosto, por ahí es una organización de acá, de Capitán Bermúdez. Y bueno, ya este 2020 también con todas, digamos, ya mucho más incluso con casi todas las compañeras y organizaciones. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Muy bien, le mandamos un saludo también a las Fuego Feminista, que aquí a mi izquierda tengo a otra de sus integrantes. Quiero saber también cuál fue su primera experiencia. Bueno, yo como estudiante de Humanidades y Artes he participado de varias marchas y varios actos. Pero yo siempre me quedo tan quilombera. Siempre quilombera. Pero yo me quedo con el momento, como contaba la compañera Joy, del año pasado, de ese encuentro, que se me pone la piel de gallina, cuando venían las compañeras marchando de Baigorria, y nosotros que arrancamos desde Fábrica Militar, con Barrancas, Puerto, Maciel. Bueno, ese encuentro en el ferrocarril, la verdad que, nada, me acuerdo, se me pone la piel de gallina, fue hermoso, realmente fue hermoso, así que bueno. Yo me quedo con ese momento y bueno, invito, digamos, a todas aquellas que no hayan participado de alguna marcha del cordón, que puedan hacerlo, que puedan, no hace falta, digamos, pertenecer a ninguna agrupación, que puedan marchar con las poriajusas, que puedan marchar con Fuego, con este, digamos, es la idea, marchar todas juntas y bueno, y encontrarnos en esos momentos tan hermosos que nos regala el feminismo. ¿Negra? Yo recordaba la de Paula Perazzi, una que fue, pero ahora 3-4 años atrás, también. Me acuerdo que paramos en una, se empezó, no recuerdo la calle, sí que paramos en la jefatura, y hablaba del FRADE, recuerdo mucho ese momento, y después seguimos y fuimos a tribunales, digamos, como que por la municipalidad, se pasó por todos los lugares bien específicos de San Lorenzo. Y sí, también hace años que uno viene marchando y acompañando, y me quedo también con lo que dice Ivana, realmente fue muy emocionante la del año pasado. Me gustaría que digas desde dónde se va a marchar esta vez, Ivana. Sí, arrancamos, bueno, la idea de concentrar, como dijo Patri Molina, es terminar la marcha en Baigorria, así que vamos a arrancar concentrando desde el predio del ferrocarril, acá en Capitán Bermúdez, y bueno, en esta tercera asamblea definimos bien el horario, pero arrancamos desde la ciudad. Muy bien, bueno, nosotras seguimos acá en Rumbo al 8M contando nuestras experiencias y también contando nuestra propia experiencia como mujeres trabajadoras en este cordón industrial. Son las 11 y 17. Detrás de la cruz no hay... Bueno, continuamos aquí con el programa, muy felices porque la verdad que vamos a estar presentando a una persona que vamos a entrevistar, una compañera, mujer luchadora. Ella es secretaria general de CETERA, miembro de la comisión ejecutiva de CTA, desde 1981 que ha ingresado a la docencia y es una de las luchadoras referentes en ANSAFE provincial y bueno, ocupa también un cargo a nivel internacional, en la Internacional de la Educación. Y un orgullo y una alegría tenerla con nosotros, a Sonia Lezo. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Sonia? Bueno, te contamos, no sé si ya te han anticipado, en este programa Rumbo al 8M empezamos a desandar el camino para poder comentar y poder difundir el trabajo que vienen haciendo las compañeras para llegar al 8M en este cordón industrial que se están organizando, que están trabajando. Y bueno, queríamos saber, digamos, la participación que de alguna manera ANSAFE va a tener en este rumbo al 8M. Bueno, primero decir que estamos en un 8M que puede tener características distintas, porque por primera vez en la Argentina hay Ministerio de la Mujer. Creo que es más que un logro de un gobierno, es un logro de una lucha colectiva, ¿no? Visibilizar la importancia de nosotras, de las mujeres, de las peleas que vivimos y también de los temas o de las cuestiones que tenemos que plantear de cara a este nuevo Plan Internacional de Mujeres. Nosotras como mujeres trabajadoras estamos reuniéndonos con las compañeras a nivel nacional de los distintos sindicatos, en principio nuestros sindicatos están a nivel nacional, también las compañeras y compañeros del movimiento obrero, de las distintas expresiones del movimiento obrero y de los movimientos sociales, un poco para plantear cuáles son los ejes de disputa, los ejes de lucha en este 8M, ¿no? Nosotros venimos planteando las reivindicaciones de las mujeres en general, pero también particularmente venimos planteando en cada encuentro, en el Encuentro Nacional de Mujeres, en los distintos 8M, cuáles son las reivindicaciones que como nosotras, como mujeres sindicalistas, como mujeres trabajadoras, entendemos que tenemos que plantear desde nuestro sector, por supuesto hay muchísimas otras reivindicaciones. Creo que estamos, en ese sentido estamos impulsando en todo el país debates que se incluyan en las paritarias, cuando se discutan los distintos temas, siempre tener presente la mirada de género, plantear el tema de la licencia por violencia de género, plantear el tema de las políticas de cuidado, que es un tema que creo que hay que empezar a abordar muy fuertemente en todos los convenios colectivos de trabajo, porque somos las mujeres las que nos hacemos cargo del cuidado de nuestros familiares, aún teniendo dos personas trabajando en la familia. La que se hace cargo del cuidado siempre es la mujer, o mayoritariamente la mujer, por eso tiene que haber políticas de cuidado para niñas, niños, para adultos mayores. También nosotros hemos trabajado mucho estos años en la formación, esto ya es más específico de nosotras como mujeres docentes, que es el hecho de trabajar tanto en ANSAFE como en CETERA en la formación de espacios de debate de las problemáticas de género, tanto el debate de los protocolos que estuvimos discutiendo todo este año, como el tema de la formación de las mujeres. El otro tema, bueno, un tema claramente está en la agenda de todas, es el tema de la paridad. La paridad en todos los cargos públicos, la paridad en los sindicatos, la paridad en cada uno de los lugares de la vida pública. Sonia, te queríamos consultar acá también. Somos un grupo de muchas compañeras que hoy nos hemos convocado y en este primer rumbo al 8M te agradecemos por poder estar. Ahí hay un tema, el programa de hoy está dedicado a la mujer trabajadora y hay una cuestión acá con el tema de las dificultades que presentan por ahí las mujeres específicamente que somos docentes y que, bueno, para el desarrollo de esta actividad existe una normativa que de alguna manera nos protege, pero también pensaba en esto de no solamente de las dificultades que tenemos como para el desarrollo del trabajo de nuestras tareas docentes, sino también como militantes del sindicato, que también se presentan algunas dificultades como mujeres. Vos, como mujer histórica de la militancia en ANSAFE, tal vez nos puedas contar alguna de esas dificultades. Mira, cuando yo empecé a militar en el sindicato, las mujeres en la comisión directiva éramos minoría y casi todas las seccionales salen. Dos o tres excepciones eran secretario general. Hoy lo que podemos ver es que en la mayoría de las seccionales hay mujeres. Nosotros trabajamos mucho para eso. La verdad, son los secretarios generales de las seccionales, son juntas. Aumentamos el número de mujeres en la comisión directiva. Yo soy la primera mujer en la historia de la agencia de secretaria general. Hoy ANSAFE debe ser uno de los ejemplos en el país, en todos lados nos felicitan, la secretaria general, la primera adjunta y la segunda adjunta somos mujeres. No hay en ningún otro sindicato del país que los tres primeros cargos de representación sean mujeres. Creo que es una tarea gradual, por supuesto. Mucho tiene que ver con la formación, mucho tiene que ver con el debate. Porque además, hay un trabajo oculto que todas las mujeres hacemos, que no se ve, pero que existe, que impide claramente la participación masiva de las mujeres. Uh-huh. En nuestro gremio hemos tomado muchas acciones proactivas para que eso sea así, pero no es lo que sucede en todos lados. Creo que hay una parte que tiene que ver con la formación y con el debate. De alguna manera tiene que ver con discutir el tema del patriarcado, con la defensa de nuestro cuerpo, con el tema del aborto. Hay cuestiones que nosotros tenemos que discutir con más seriedad porque hay un montón de leyes y normativas que van contra nosotras claramente. Y nosotros tenemos que discutir con claridad. En algunos casos hay temas que prácticamente han sido tabú por años, de los que prácticamente no se ha hablado o hablaba una minoría del movimiento de mujeres. Lo que ha pasado en los últimos años es que ser feminista no es mala palabra. Hace unos años, cuando nosotras empezamos a militar en el feminismo, que yo tengo que en ese sentido decir que muchas de nosotras se lo debemos a las centrales de los trabajadores de la Argentina, que muy tempranamente eligió Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades, que la primera Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades es una compañera de esta provincia y de esta región, que es Mabel Gavarra, que nos formó a muchísimas de nosotras, a cientos de dirigentes en todo el país de la CTA, que trabajamos en la formación, que hicimos encuentros regionales, que hicimos debate, que creamos agenda. Creo que ese trabajo continuo, después con Estela Díaz y con un montón de compañeras y compañeros que trabajaron estos temas en las distintas provincias, nos ha llevado a avanzar mucho. Nosotros, hoy en CETELA, vos vas a una reunión, antes vos ibas a una reunión de CETELA, y la mayoría eran secretarios generales. Hoy estamos en 50 y 50 y avanzando. Vos antes ibas a una reunión de ANSAFE y la mayoría de los cargos de representación importante eran hombres. Ahora somos más de la mitad en ANSAFE. nosotros discutimos la paridad, que si bien en el estatuto de CTA dice el 30% como piso, al menos el 30%, y ahora estamos trabajando en la modificación de llevarlo al 50%, nosotros en la lista de la CTA provincial, la mitad son mujeres. Entonces creo que tiene que ver con, pero no es un trabajo, digamos, de un día para el otro. Es un trabajo constante y sostenido. Nosotros el año que pasó, en el desafío 2019, hicimos, bueno, con las dos adjuntas, Adriana Monteverde, que es del departamento de San Lorenzo, y con Patricia Hernández, la otra adjunta, que es del departamento de San Javier, armamos una formación en géneros que la verdad que estuvo cientos de delegadas. Con compañeras que nos vinieron a ayudar de alguna manera a pensar la cuestión de la problemática de género desde los más diversos aspectos. Creo que en ese sentido es una tarea en la que yo me siento muy orgullosa de lo que hemos construido. Me siento parte de una construcción que ha en pocos años, porque la verdad que si uno toma en cuenta lo que ha pasado en los últimos años, puede decir con claridad que ha sido, en términos, digamos, de lo que es la historia, en pocos años ha habido un gran avance. Y no es un tema nacional, es un tema mundial. Yo, como vos decías, soy miembro de la Internacional de la Educación, que sería como la central mundial de todos los sindicatos de educación, y uno ve cómo se ha avanzado en todo el mundo y las luchas que las mujeres están dando en todo el mundo. Y en esas luchas, las maestras o los sindicatos docentes de todo el mundo están presentes. Lo vimos en Hungría, lo vimos en Polonia, lo vimos en Chile, lo estamos viendo ahora en Colombia y Ecuador. Hay un gran protagonismo en Estados Unidos con el MeToo, en Europa, en muchísimos países contra la violencia machista, en España, en Francia, en Bélgica. Yo creo que hay una cuestión con el tema de género que es un tema mundial y que se están produciendo cambios muy importantes. Tal cual. Sonia, nos gustaría que nos puedas mandar un mensaje para las trabajadoras, no solo de la educación, sino todas las trabajadoras que caminan día a día por este cordón industrial que lo conoces perfectamente, y agradecerte obviamente por esta comunicación y felicitarte por tan arduo trabajo. Lo decíamos fuera del aire, cuando pensamos en mujeres sindicalistas también pensamos, y se nos viene a la cabeza tu nombre rápidamente porque sos una de las que está ahí arriba de esta lucha, así que te agradecemos. Y bueno, te dejamos para que nos digas ese mensaje. Bueno, no, decirles a las compañeras, mujeres de todos los sectores y aún a las compañeras que no son parte de los sindicatos, que las mujeres hemos puesto en el cuerpo en cada una de las peleas que ha hecho grande la historia del movimiento obrero. Hemos estado en el Rosariazo, hemos estado en el Cordobazo, hemos estado en la conquista de derechos en el 17 de octubre, hemos estado junto a las madres de Plaza de Mayo diciendo nunca más, hemos peleado por aumento salarial, condiciones de trabajo, hemos defendido a nuestros compañeros y hemos estado en pie de guerra cuando los despedían en el cordón industrial y en cada rincón de nuestra patria, así que estamos llamadas a protagonizar esta etapa. Estamos llamadas a seguir haciendo lo que hacíamos, pero además a continuar la pelea y a protagonizar y a no tener miedo y a no tener miedo al que dirán y a seguir participando. Y también quiero decir que la manera en la que las mujeres nos encontramos es una manera muy distinta. Tenemos más posibilidad de encontrarnos con mujeres que piensan de otra manera, tenemos más amplitud para pensar cuestiones que sean transversales a partir

Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel. Seguimos en FM por Yahoo, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez, en pleno cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe. Desde aquí, en ramadas con un montón de radios comunitarias a lo largo y a lo ancho del país, que somos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco. En este espacio, en esta radio comunitaria aquí, que se encuentra en un barrio en medio de esta inmensidad que es el cordón industrial, tenemos la alegría enorme de volver a tener una comunicación con una mujer que es referente para nosotras. Les contamos antes que esto va a ser un espacio donde vamos a ir hablando con las madres de la lucha, las madres que han levantado las banderas para defender los derechos de sus hijas, de sus hijos en toda nuestra región. Por aquí tenemos ganas de ir charlando a lo largo de otros programas con la mamá de Ani Rivero, la mamá de Marito Secondino, la mamá de Paula Perazzi, con las diferentes referentas que han salido a la calle, que, con quienes nos hemos ido encontrando para compartir y para aprender, ¿no? Para aprender a luchar juntas. Así que en eso vamos a ir encontrándonos. Y nos parecía que para comenzar este espacio en nuestra radio es importante que tengamos a la voz de una de las mujeres que nos marcan el camino. No sé si a todas les pasa, pero una de las mujeres que nos van ahí enseñando a andar. En un ratito ya la vamos a tener. Ahí está Martín, que ya llegó, no solo para hacer el asado, sino también para producir un poco y acompañarnos. Ya está ahí por establecer comunicación con ella, que vive en la ciudad de La Plata, que la entrevistamos a Estela de Carlotto, por ejemplo, en Rumbo a Octubre, que fue el programa que hicimos de cara a las elecciones presidenciales el año pasado. Pero bueno, mientras tanto, podemos ir diciendo algunas cosas sobre lo que se viene en el día de hoy. Por ejemplo, el Almacén de las Tres Ecologías va a estar con una actividad más que importante. Sí, Flavia, el Almacén de las Tres Ecologías, que es un espacio en Rosario donde muchos de los productores que pertenecemos a Por Yahoo participamos ahí. Es un hermoso espacio, directamente, digamos, atendido por nosotros, integrado por cooperativas y asociaciones civiles, como lo es Por Yahoo. Hoy reabrimos las puertas. La actividad va a ser a partir de las 17 horas. ¿Dónde queda? ¿Dónde lo encontramos? El almacén queda Roca y el río. ¿En Rosario? En Rosario. Ahí sobre el río, en un espacio muy, pero muy lindo, en el que nos encontramos un montón de poriajuses. De hecho, hemos hecho radio también desde ahí, en diferentes oportunidades. ¿Y hay alguna grilla, algo de lo que va a haber hoy? ¿Con qué nos podemos encontrar? Sí, va a haber feria. Bueno, por supuesto, la reinauguración del espacio, renovado, porque estuvimos trabajando para renovar el espacio, con nuevas producciones. Y además va a haber feria afuera, el día parece va a estar lindo, así que bueno, radio en vivo, degustaciones de las producciones que se comercializan ahí en Tres Eco, y va a haber recital también, y una cosa muy interesante, que va a haber cerveza artesanal. Muy bien. Así y que bueno, con el calor que se viene hoy, allí estaremos. Y además, bueno, difundir que durante el mes de febrero el horario va a ser recortado a lo que es todo el año, porque solamente vamos a estar de 17 a 21 horas por el calor. Así que bueno, y también recordar al área de economía de Por Yahoo, mandarle un saludo a Marce. Marce, que está escuchando y nos mandó un mensaje hace un ratito, que decía: está saliendo hermoso, se transmite todo el esfuerzo, emoción y el amor que le ponen. Desde el área de economía del Poria la saludamos, un área muy feminista desde los inicios con el banquito y su historia. Nos manda abrazos. Marce, negra, contanos. Yo quería saludar también a Tere, que participó en todos los encuentros, y a Male, que creo que deben estar ahí poniéndole el cuerpo a la entrega de la reinauguración. Bien, va a haber entonces desde las 5 de la tarde, nos vamos a encontrar ahí. Y mientras que intentamos seguir estableciendo la comunicación, parece que problemas técnicos ahí de la llamada, pero en un ratito vamos a intentar volver a tener la comunicación con Estela de Carlotto. vamos con algunas informaciones más que nos parecen importantes aportar desde aquí. Bueno, tenemos el teléfono del área de género de Capitán Bermúdez. El área de género por ahora está funcionando de 8 a 13 horas, de lunes a viernes. Y el teléfono que se puede recurrir es 4911-140. Ese es el área de género de Capitán Bermúdez, que funciona en el SIC, en Villa Margarita. Y Patri Molina nos dejó también los teléfonos y demás contactos del área de género de Granadero Baigorria, que es 152-17-59-47 y 4711-311. No es un celu, me había confundido, por eso repito, 4711-311, que también funciona de lunes a viernes de 8 a 13. Bien, entonces eso para el área de género de Granadero Baigorria. Muy sí. Bien, un espacio desde donde se viene trabajando un montón. Anto, ¿nos querés contar algo desde ese espacio? No, bueno, estaba Patri justamente hoy, que es quien forma parte del área de género, pero como militante feminista, y sobre todo el feminismo popular, que es el que se transita por ahí en los barrios más populares, que es más difícil, que es los que tienen quizás más carencias y están más alejadas de un montón de herramientas que muchas ya accedimos. Patri, la verdad que con quizás recursos acotados, porque sabemos que los presupuestos destinados al área de la mujer en estos últimos años fueron pocos, hizo malabares y hizo que realmente todas las mujeres de Granadero Baigorria tengan respuestas y puedan acceder a una solución, cumpliendo el rol del Estado como corresponde, sin importar quizás muchas veces ni bandera política, ni de dónde sos, e incluso trascendiendo los límites de las ciudades, porque Patri estuvo ayudando y acompañando a mujeres de todo el cordón y guiando también a muchas que venimos transitando este camino después de ella. Sí, Anto, la verdad que bueno, la compañera contaba cómo fue construyéndose el área de nuestra localidad vecina de Granadero Baigorria, y me hacía pensar un poco en esto que ella contaba, que fue una demanda de las mujeres de la localidad y de toda la región, y que sí es responsabilidad de todas las mujeres, o más que responsabilidad, necesidad de organizarnos en la lucha. Y parte de esa lucha también es reclamar esta presencia del Estado, que tiene mayor responsabilidad aún que nosotras, digamos, las mujeres que nos organizamos, para poder trabajar estas necesidades. Así que, bueno, digamos, las organizaciones sociales nos organizamos y trabajamos y ponemos el cuerpo para construir estos movimientos, pero también para reclamar al Estado que tenga presencia y que trabaje estas necesidades. Por eso la importancia de que en cada localidad se trabaje, además de que haya la figura del área de género, que trabaje con perspectiva de género. Sí, sí, que justamente cuando nosotros decimos más presencia del Estado, en realidad no es que un Estado en abstracto venga y nos pueda solucionar las cosas, sino que justamente que los lugares esos que nosotros estamos reclamando que se abran dentro del Estado y que tanto peleamos por ocupar, sean ocupados por una de nosotras, digamos, por las mujeres que venimos organizando y conocemos este recorrido y hacemos con nuestro cuerpo la lucha esta del movimiento feminista. Bien, y vamos a seguir hablando del cordón industrial, pero ahora sí, ya estamos al aire con nuestra próxima entrevistada, que, como veníamos diciendo en la introducción, va a ser para comenzar en este espacio que se llama Rumbo al 8M, donde las mujeres del Centro Ecuménico Poriajú nos hemos ido encontrando desde nuestra radio comunitaria para hablar de nosotras, y en estos momentos vamos a querer también compartir a lo largo de los programas con las mujeres, las madres, las abuelas que nos dan fuerza, que nos representan, y entre ellas creemos que quien tenía que comenzar este espacio era Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y para nosotras nuestra gran referente de lucha de nuestro país y del mundo. Así que, Estela, bienvenida a FM Poriajú, muchas gracias por esta comunicación. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por llamarme, es un gusto estar con ustedes. Bueno, antes que nada, gracias porque ya te hemos entrevistado varias veces y siempre es una alegría compartir con vos este espacio acá. Te contamos que somos 12 mujeres o más de nuestra radio comunitaria y de nuestra asociación civil compartiendo este espacio que va a ser un programa todos los sábados rumbo al paro internacional de mujeres el 8M. Y queremos hablar con las madres, con las abuelas que han estado ahí tanto tiempo luchando. Como mujer, como luchadora, primero, ¿qué se le viene a la cabeza cuando hay que salir con las mujeres a la calle a luchar? Incluso cuando en aquellas épocas que ustedes comenzaron, nadie daba esos espacios y nadie escuchaba. Bueno, en realidad yo, para mi historia personal y también del país, por supuesto, porque formamos parte de esta historia, las abuelas de Plaza de Mayo, siempre pienso que fuimos contestatarias a esto que le impuso, por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, que no trabaje. Yo era docente, siempre soñé ser maestra, y pude compartir el rol antiguo con el desafío de salir a trabajar y tener 4 hijos y coser y bordar, todas esas cosas que nos enseñaron en esos tiempos. Y que la mujer en la casa y todo, bueno, sí, la casa y los hijos y el marido, pero el trabajo también, o sea que fue un desafío. Por lo que pienso que no nos encontró en la mayoría de las abuelas en situación de este desconocimiento de ser parte nada más que de una misión casera las madres. Por eso, bueno, nos juntamos en un dolor, siendo diferentes religiones, pensamientos, de orígenes, en fin, pero el amor a nuestros hijos que fueron secuestrados, buscarlos sin saber qué hacer, no llorar más que en casa y luego salir a desafiar con los miedos primeros y luego sin miedo, porque cuando a uno le tocan un hijo no tiene miedo de que a uno la toquen, sino encontrar una respuesta lo antes posible. Y así nos juntamos y bueno, ya hace más de 42 años que estamos en este camino de memoria, verdad y justicia. Por supuesto, dejamos todo, la mayoría dejamos nuestras tareas de trabajo, dejamos en los hogares a nuestros maridos, con los hijos, en algunos casos, como en mi caso, los 3 hijos mayores míos estaban comprometidos con una política de derechos humanos, de igualdad, hablaban de justicia social. Por eso la persecución y la detención y muerte previa tortura de más de 30.000 personas. Y el robo de bebés, que fue algo insólito y sigue siendo insólito en el mundo, que una dictadura, una de las tantas, porque recordemos que desde 1930 tenemos dictaduras en Argentina, permanentemente dictaduras que nos quitaron la libertad y sobre todo la prensa, cómplice contar lo que no era, ¿no? Que venían tiempos buenos cuando nos estaban robando y matando. Así que bueno, yo creo que la mujer tiene adentro una fuerza que no conoce y que cuando puede sacarla, necesita sacarla, y más cuando se trata de hijos, somos fieras que nos defendemos y defendemos y buscamos y corremos riesgos sin tener en cuenta nada más que el propósito de encontrar respuestas. Estela, sabes que acá somos muchas mujeres que venimos desde diferentes ramas, espacios, y bueno, también siempre trabajando desde los derechos humanos, desde nuestra organización. Tenemos una compañera que ahora ya se va a presentar, es Eugenia, es tía de Iván Fina, que es referente de abuelas en la ciudad de Rosario, así que le damos paso a ella. Bueno, ¿cómo no? Sí. Hola, ¿qué tal, Estela? La Hola, verdad ¿cómo que te va? Un orgullo, un honor enorme debutar, porque yo es la primera vez que estoy frente a un micrófono. Bueno, siempre hay una primera sí. vez y después te acostumbras y es como hablar en tu casa con tu gente y hay que estar distendida porque lo que sale del corazón es lo perfecto, ¿viste? Sí, no podemos negar que tus palabras siempre salen del corazón. La verdad que nosotras, acá cuando nos dijeron que te íbamos a entrevistar, estábamos todas locas de alegría. Y bueno, yo transmitirte mi no me salen las palabras, pero mi admiración como mujer, como luchadora, como madre, como abuela, como referente de los derechos humanos. Y bueno, cuando me halagan tanto, yo digo, pero hay tantas mujeres. Sí, no, lógico. Una lucha tremenda. Y sobre todo nosotros tenemos un motivo y estamos ahí por eso. Uh-huh. Ustedes, los jóvenes, que pueden tener un motivo, bueno, están con nuestra delegación luchando y trabajando en esa provincia y con ese esfuerzo tan sano, tan lindo. Y podrían estar en otros temas, quizá, pero sin embargo el compromiso que han asumido lo tienen y es tan valioso, por eso la confianza nuestra es en estas generaciones jóvenes y las más jóvenes todavía, que son las que han salido a reclamar sus derechos de la igualdad con el hombre en todos los sentidos de la vida, y son una tercera generación de aquella, de nuestros hijos. Quiere decir que se ha sembrado y se está cosechando en la sociedad argentina el derecho a manifestar, porque la ley lo permite y la Constitución también, y es un derecho, y a reclamar que se cumpla eso de la igualdad de la mujer con el hombre en todos los roles de la vida. Sí, justamente eso es lo que estamos tratando de hacer, reclamar, visibilizar, bueno, todas estas cuestiones. Así que bueno, yo desde acá te mando un beso enorme y le voy a dejar la palabra a otras compañeras que también te quieren saludar y preguntar. Muchas gracias por tu cariño y a todos los chicos que trabajan y que están con nosotros. Bueno, el agradecimiento eterno. Buenos días, Estela. Silvana te habla de este lado. Quería traerte un saludo especial, aparte de todas las compañeras que estamos acá escuchándote atentamente. La verdad que estamos todas muy emocionadas, nerviosas, porque la verdad que es emocionante poder escucharte. Te traigo un saludo especial del Espacio de la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial. Nosotros militamos acá en el Cordón Industrial para de alguna manera reivindicar y hacer ejercicio de memoria colectiva por los 19 víctimas de terrorismo de Estado en nuestro cordón, y del cual muchas eran mujeres trabajadoras, madres, estudiantes. En el caso de Isabel, justamente, que es oriunda de Capitán Bermúdez, fue un caso particular. Ella fue madre, digamos, estudiante, trabajadora, todo eso junto, y sorprende. Y en eso quería hacerte una pregunta que me transmitió con una compañera que no se anima porque está nerviosa, Nani, que es esta cuestión de por qué las abuelas, por qué las madres, las mujeres pudieron llevar adelante esa lucha y tal vez no los hombres. Bueno, en realidad nosotros no quisimos que los hombres vinieran a la plaza, sobre todo que era el lugar más visible, o a venir con nosotros a ver a un juez sabiendo que en dictadura nos estaban siguiendo, espiando, persiguiendo de la manera más feroz a los familiares. Recordemos que desaparecieron unas madres en la iglesia de la Santa Cruz con un infiltrado Astiz que tenían y que no sabían que era realmente un marino traidor que se hizo pasar por familiar. Entonces le dijimos a nuestros maridos: quédate en casa y toma mi rol con la familia y los hijos que están, porque yo voy a salir y voy y salgo y no sé cuándo vuelvo y voy a volver, y porque seguramente si venís a la plaza, vos, por ser hombre, sos el peligroso para ellos y te van a secuestrar. A nosotros nos llamaron locas, nos llamaron tontas, mentirosas, de todo, y por eso dejen las, dijeron, cuando empezó esa ronda, cuando estado de sitio no permitía más de 3 personas juntas. Entonces, caminen, por el estado de sitio nos hicieron caminar, nos dieron ellos la idea, una idea que no se borró y ni se va a borrar nunca. La plaza es un símbolo, ya más que nada de recordarlo, porque la plaza es el mundo ahora, después de que todo lo que se sostiene en la comunicación, nadie ignora lo que pasó en la Argentina en esas fechas. Entonces, cuidamos a los hombres nosotros, para que no los secuestren. Y a veces más de uno se escondía detrás de los árboles cuando su esposa lo veía, le hacía señas, andate, porque venían micros y venían para secuestrar personas que estábamos haciendo la ronda, que las llevaban a una comisaría, las tenían una noche, 2 noches, y nosotros en la calle reclamando por ellos, con los abogados pertinentes que existían, porque se crearon muchos organismos de derechos humanos en esa época, y el CELS entonces, que lo lideraba Emilio Vignone, era quienes nos esperaban en los aeropuertos cuando volvíamos de los viajes largos, y los que también nos cuidaban cuando detenían algunas madres de la Plaza de Mayo en su ronda. O sea que hay una historia de desafío que no hay que olvidarla, no hay que bastardearla, porque el problema del gobierno anterior, porque es así, porque ofensas por ahí uno podía recibir de alguien que no nos saludaba o se cruzaba de vereda, un ciudadano que tenía ignorancia, pero que un gobierno nos ofenda, como nos han ofendido el gobierno anterior, llamándonos el curro en la campaña y luego decir que mentimos, que no son tantos, que son menos, que los nietos los sacamos de una gallina, ta, ta, ta. Eso es imperdonable. Entonces eso es lo que no debemos olvidar, no debemos tener venganza ni odio, sino justicia. Esas tres palabras, verdad, memoria y justicia, son sagradas y las mantenemos los organismos, que somos 13, los que nos reunimos para cosas eventuales, y aparte tenemos particularmente nuestra propia actividad. Abuelas tiene las 24 horas del día para buscar los nietos, no solamente en Argentina, en el mundo entero, por eso los viajes que hay que hacer, y los nietos que ya están tomando la posta, porque las abuelitas quedamos muy pocas. Uh-huh. Buenos días, Estela, te saluda Antonella García. Hola, ¿qué tal? Te estaba escuchando, digamos, que hacías el relato de toda la lucha que bueno, que ustedes llevan desde madres, desde abuelas, de las organizaciones de derechos humanos, pero también quería preguntarte, que nos transmitas por ahí, la importancia de comprometerse con todas las luchas, porque realmente, más allá de admirar la lucha puntualmente para recuperar las identidades de los desaparecidos y la de los nietos, también el compromiso y la generosidad que ustedes tuvieron a lo largo de la historia de comprometerse con todas las luchas para que realmente la Argentina esté de pie como este momento. Entonces, por ahí que nos puedas transmitir desde tu experiencia y a lo largo de todo este tiempo, ¿por qué es importante el compromiso con las diferentes luchas para garantizar, en este caso, la reivindicación de los derechos humanos, pero también para la dignidad del pueblo hoy? Claro, claro, claro. Bueno, mira, esa consigna que nació y dijo el otro soy yo, es así. El otro soy yo, y si ese otro necesita un empleo porque lo han despedido, si necesita en sus hijos educación porque las escuelas se han venido abajo, si la salud no se la atiende en los hospitales por falta de insumos, si les retasean su dignidad de padre o de madre para con quienes están criando, nosotros estamos en la defensa de todos los derechos humanos, porque una vivienda es un derecho humano, un empleo también, comer todos los días, estar en familia y no tener que estar en esos comedores que son, digamos, un milagro, porque es el pueblo pobre con el pobre para ayudarlo, y que van a comer hasta los adultos, los ancianos, que también no pueden comprar sus medicamentos y ahora se les da la oportunidad de que sean gratuitos, lo cual es muy bueno. Todo esto nosotros, si a veces no podemos estar, porque dije, somos pocas, en unos actos fundamentales, sí siempre firmamos, suscribimos, acompañamos toda la lucha del pueblo, toda la lucha para que tengamos la dignidad de vivir en un país rico, pero empobrecido para un sector enorme, por la riqueza de otros que se la llevan afuera. Está todo dicho, uno aprende con los medios cuando nos enseñan qué pasa y qué pasó y qué tenemos que pedir. Entonces estamos siempre presentes, las abuelas. A veces yo lamento no poder ir cuando me llaman de tantos lados hermosos, con gente hermosa, porque bueno, voy a cumplir 90 años. Es duro todavía para mí levantarme, pero pego un salto, sigo. ¿Y la fuerza quién me la da? El amor. Me la da mi hija Laura, que le quitaron la vida porque ella tenía un proyecto con sus compañeros de que este país no llegara a pasar las que pasó. Entonces, bueno, yo creo que esa fuerza la vamos a seguir teniendo siempre. Y el día que no estemos, nuestros nietos, nuestros hijos, van a seguir el mismo camino, porque nos quisieron matar, y hay un dicho que dice, en vez de matarnos, nos sembraron. Somos muchos más cada día. Sí, es un poco eso lo que yo pensaba antes de que vos terminaras, pero es un poco continuar con la lucha de todos esos desaparecidos que aún algunos se siguen buscando. Exacto, así es, hay que seguir y con todo, con todas las expresiones de necesidades, de satisfacciones a la dignidad de las personas, ¿no? Y bueno, y mujeres, bueno, nuestros derechos, el respeto que deben tener con nosotros, el lenguaje que deben mantener, todo esto que ahora está surgiendo y con mucha preocupación de los femicidios que existen en el país, todos los días hay alguien que se volvió loco, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que hacer para que esas cosas cambien? Y dar dignidad y dar justicia. Justicia y la educación van a hacer cambiar el temperamento de la gente que muerta de hambre y con droga se dedica a eso, a matar, a robar, a delinquir. Entonces hay toda una cadena, no por justificar el delito, sino qué provoca hoy en día esta agresividad de unos contra otros. Se sembró el odio en el gobierno anterior, esa brecha famosa la abrieron, la profundizaron y todavía la quieren seguir profundizando. Entonces, atención, nosotros las mujeres sabemos cómo tenemos que luchar, convencer, educar, hablar, siempre sin violencia, porque la violencia no sirve. Hay que tener mucho amor y sobre todo fuerza para estar. Bueno, buenos días, Estela. Te saluda Ivana desde acá. ¿Qué tal? Primero, directamente decirte que te quiero mucho. Gracias. Y bueno, hacerte una última pregunta que tiene que ver con sus expectativas y las expectativas de abuelas en general respecto a este nuevo gobierno nacional. Bueno, ¿cuáles son las expectativas con las políticas de género? Bueno, mira, cuando se largó esta fórmula Fernández, nos volvió el alma al cuerpo. Nos volvió la sonrisa y la esperanza, porque sabíamos quién eran estas personas. Y bueno, hoy están en el poder. Han prometido y van a cumplir todo lo que prometieron, eso estoy segura. No lo pueden hacer todo a la vez. En dos meses no se puede reformar 4 años de destrozo vil de un país donde las triquiñuelas y las trampas impiden que la justicia actúe a veces. Pero van a hacer como están haciendo ya, paliando el hambre, a los jubilados la gratuidad de los medicamentos, un poco más de dinero en sus bolsillos para poder comprar lo necesario, y los que tienen un bienestar, esperemos un poquito, a que nos toque también a nosotros, que nuestra jubilacioncita de docente se incremente, pero si nosotros tenemos todo eso que a ellos les falta, los primeros en que tienen que recibir el beneficio del Estado son los más necesitados. Así que yo confío, creo en Alberto y en Cristina, siempre a Cristina la conocemos mucho, ha sido una mujer admirable, llena de fuerza, de decisión y verdades, nunca lo que dijo no era cierto, todo lo contrario, y bueno, soportó la soledad, cuando Néstor falleció, la vimos. Y ella, bueno, está junto a un hombre que tuvo la dignidad de ese enojo tirarlo a la basura y decir, bueno, juntos. Y nosotros proclamamos en los organismos la unidad del pueblo, aunque pensemos distinto. Si en algo estamos iguales, ahí hay que juntarse y darnos las manos. No necesariamente tenemos que ser robots, es decir, todos pensar igual. No, las diferencias nos ayudan, pero las maldades no, las mentiras no. Las perversiones tampoco. Bueno, hola Estela, yo me llamo María del Carmen, pero me dicen La Negra de Poriajú. Muchísimos años de trabajar aquí, de colaborar con las hormigas. Es un honor, es un placer escucharte. Yo aprendo, tengo 61 casi, y he aprendido tanto de las abuelas y de las madres. Me da hasta las lágrimas porque realmente es emocionante escucharte y yo creo que tantas jóvenes que están alrededor mío, es un aprendizaje cada palabra que vos les dijiste. Yo te escucho muchísimo y muchas veces, pero para estas jóvenes, que son muchas, realmente lo toman con un aprendizaje. Yo aprendo todos los días de ellas, así que... Claro, pero y todas aprendemos unas de otras, ¿no es cierto? Ustedes también me enseñan a mí. Claro que sí. Me enseñan esa frescura, esa cosa nueva, nuevas formas, porque uno está en una edad en que está más atrás que en los tiempos modernos. Por ahí yo entiendo a veces cosas que mis nietas me dicen y no es que se las discuta, quiero que me las expliquen, pero entiendo que hay un movimiento revolucionario de mujeres a nivel mundial, diría yo, y en Argentina muchísimo, que es un ejemplo Argentina para el mundo de cómo ha luchado contra estas arbitrariedades y sobre todo con esto lo que dejó la dictadura. Así que ustedes para mí son también el ejemplo. Les deseo lo mejor, estoy para ustedes cuando me necesiten. Y bueno, las abrazo a la distancia y algún día estaré cerca para hacerlo en serio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, por enseñarnos a andar y por andar juntas. Así que un abrazo grande desde todo el equipo de FM por Yahoo y hasta el próximo abrazo. Hasta el próximo abrazo y un abrazo y un beso a distancia para todas. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí estábamos hablando con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y presidenta del amor. Sí, tal cual. Bueno, ¿quieren decir algo? ¿Alguien? Nada, estamos muy emocionados. Creo que después de las palabras de ella es difícil decir. Pero sí rescatar esto, que siempre lo dicen las entrevistas, porque es la verdad, yo cada vez que la escucho, ella habla desde el amor y cómo desde el amor fueron transformando. Sin la violencia, sin ir con palos, sin ir con armas, ellas de a poquito se fueron metiendo en el pueblo y dieron a conocer su lucha, su labor, y creo que eso es muy valioso para los que seguimos defendiendo los derechos, ¿no? Y así seguiremos andando estos programas que van de las 10 a las 12, pero ya son 12 y 10, y vamos invitando a nuestro gran cierre musical a que se vaya acercando para terminar a lo grande y con alegría y mucho, mucho amor en este espacio. Así que vamos invitando a nuestra música que se vaya acercando. Bueno, 12 y cuarto de la mañana y llegamos ya al final de este primer programa rumbo al 8M, que bueno, como anticipamos antes del bloque musical, tenemos una invitada especial, la primera que va a cerrar este programa con el bloque musical, a Julieta Ciasi, nuestra estrella amiga. Muy buenos mediodías. Muy buenos mediodías ya, sí. Pasados el mediodía ya. Nah, estamos bien. Estamos recontra bien. Veo que están ahí preparando un fuego, veo que hay movimiento acá afuera de la radio. Sí, sí hay movimiento porque hoy hay jornada extendida en la radio y en la casita. Bueno, Juli, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, ¿te parece? Bueno, dale, voy a cantar una canción que no es la última que compuse, pero es una de las últimas, que se llama Luna de Sal. Que, bueno, habla un poco de la... No sé de qué habla. Se las canto y ustedes lo interpretan. Y, bueno, después me dicen. A ver cómo sale. ¿Ahí está bien eso? Bien. Luna de sal, luz alquitrán, no sé qué digo. Pero me suena intelectual. No voy a perder el tiempo con otra cosa que no sean tus besos. Miro el tiempo, estoy así, no pasa nada, estoy en mi casa. Hablo con las plantas, tengo miedo de verte y de que eso me quite esta calma. No existe, ya no existe, me acuerdo del tiempo en el que no te conocía y estaba tranquila mirando el mar en el televisor. Sal, luz de alquitrán. Esto que siento da miedo y ya no lo entiendo. Ay, luna de sal, luz de alquitrán, no sé qué digo. Pero me cuesta reaccionar. No voy a perder el tiempo con otra cosa que no sean tus besos. sal, luz de alquitrán. Esto que siento da miedo y ya no lo entiendo. Ay, luna de sal, luz de alquitrán. Esto que siento da miedo, pero tengo tiempo de intentar. Hermoso, Juli. Muchas muchísimas gracias. Bueno, Juli, música, mujer, ¿cómo te sentís? ¿Algunas palabras para compartirnos? A ver, ¿qué cosa? ¿No? Rumbo hasta 8M. Porque rumbo al 8M. Sí, creo que es, digamos, todo esto que estamos viviendo, si bien la lucha feminista tiene muchos más años que yo y que todas nosotras juntas probablemente, uh-huh. pero creo que nos ha dado una fuerza y muchas herramientas a las mujeres cuando hacemos cualquier cosa que nos propongamos hacer. Y particularmente en la música, yo estaba hablando con otra amiga música y decíamos que quizás nos costó un poquito más, pero las nuevas generaciones, las nuevas chicas que tienen 15, 16 años, que tienen ese deseo de ser músicas y quieren hacerlo. De repente hay un montón de referentes y un montón de gente y organizaciones también, digamos, lugares donde posibilidades de tocar, lugares de formación y donde hay un montón de cosas y eso es súper estimulante, súper hermoso y yo creo que realmente ya hay una igualdad de poder estar en esos espacios y ocuparlos y que no te miren raro, que no te digan, no, che, esta no entiende mucho, no... Te voy a enchufar yo el micrófono porque vos sola no podés. Y cosas así que quizás sí han pasado en otros momentos y yo creo que ahora eso ya está mucho más ganado y es muy inspirador. Se han igualado derechos, digamos. No sé si tan derecho, o sea, sigue habiendo cosas, pero me parece que eso, yo veo mucha energía femenina y mucho acompañamiento en eso. No hay eso, mucha hermandad y muchas ganas de hacer y apoyo. Y entonces eso, muy inspirador. Bueno, muchas gracias, Juli. Bueno, antes de cerrar, recordarles a todos que nos encontramos el próximo sábado también, a partir de las 10, en esto que va a ser rumbo al 8M, que vamos a estar por 4 sábados antes de ese domingo tan esperado. Y bueno, nos despedimos con un tema más de Juli. Bueno, voy a hacer un tema que estoy grabando, que lo vamos a estrenar dentro de poco. Y es un tema que justamente tiene que ver con la pregunta que me hicieron y de cómo me siento yo, por lo menos mujer, en la música. No sé cómo va a salir, porque esto con guitarra queda un poquito raro, porque es medio electrónico el tema. Pero bueno, se los voy a cantar. Total, estamos entre amigas. Dice así. Yo no me voy a cansar, mi amor. Yo no me voy a cansar. Yo no me voy a cansar por vos, yo no me voy a cansar de luchar por mis sueños alados. Sonreír no es mirar a un costado. Hoy me planto y crezco hasta el cielo. Hoy mis ojos ya no tienen miedo. Yo no me voy a cansar, mi amor. Yo no me voy a cansar. Yo no me voy a cansar por vos, yo no me voy a cansar. Ey, yo no paro ni de verme crecer ni volar si vos me ves tan alto. No tengas miedo que no te voy a aplastar. Y es que a veces lo que sueño es tanto, y es que a veces me rebalso en llanto. Y si voy para allá, es que no quiero perderme más. Yo no me voy a cansar, mi amor. Yo no me voy a cansar. Yo no me voy a cansar por vos. Yo no me voy a cansar. ¡Bien! acá con este tema de Aterciopelados que se llama Despierta Mujer, que es con lo que va a arrancar cada día nuestro programa y nuestra lucha. Nos vamos despidiendo, ahora sí ya, porque no nos queremos ir. Era hasta las 12, chicas, pero nos queremos nos quedar. Nos entusiasmamos. Nos entusiasmamos. Bueno, para ir cerrando, fuimos un montón las mujeres y también los compañeros que nos acompañaron del otro lado, como Manu, como Pancho, como Martín, Enzo, que están por allá. Y nosotros acá fuimos a ver, no sé, 12, 15, cuántas mujeres, un montón. Cerremos. ¿Alguien, unas palabras breves que quieran decir cada una de esto que fue, para mí, emocionante? Sí, Flavia, emocionante y nos construimos. Hoy sí que nos construimos. Me parece que de a una, ¿no? Poco a poco. Despierta Mujer. Esta canción que va a sonar los cuatro programas va a quedar, nos va a identificar. Yo invito a todas aquellas que estuvieron del otro lado que despierten de una vez por todas, que suelten la toalla, como decía Bebe, y salgan. Salgan a las calles, salgan. Y nos acompañan en la marcha del 8M. Un abrazo para todos y todas. Y sin cansarse de luchar, como cantó Juli Ciasi en este cierre del primer Rumbo al 8M, recordamos que vamos a estar todos los sábados en esta caminata hacia el próximo Paro Internacional de Mujeres, en la que justamente vamos a parar porque movemos el mundo y cuando paran las mujeres realmente se siente y cuando marchan también. Así que bueno, las seguimos invitando a que las voces de ustedes también estén aquí en la comunitaria del Cordón Industrial y me quedo un poco uniendo y concatenando las palabras que han dicho las referentas que hemos entrevistado en el día de hoy, que se necesita más justicia social y que la justicia social viene aparejada de más amor y de más construcción y de más liberación para todas las mujeres y disidencias también, porque luchamos por todas y todes. Así que bueno, muchas gracias a este gran equipo. También queremos, entre nuestras mujeres, que llegó hoy a lo último, pero que es también una referenta por Yajusa de nuestra lucha y ahí de estar en las calles, estar desde cuando era el trueque, desde siempre la economía popular, social y solidaria, ahí. Y nuestra referenta en muchos aspectos por Yajú, Normita querida, vecina acá del barrio. Hola, sí, la verdad que esto fue muy emocionante, es terrible el trabajo que estuvieron haciendo. Es un crecimiento enorme, me enorgullece la mujer hoy. Y la verdad que sí, es mucho lo que se ha progresado en esto de por todas, ¿no? Gracias a todas por esta lucha y que las chicas más jóvenes se aproximen más. Gracias. Norma, vos sabías, Flavia, fue la motoquera que era. Claro, la movilera. La movilera que. Maroneta. Claro, la que salió acá de la radio FM por Yahoo a recorrer las calles de Bermúdez. Bueno, bajo la lluvia, la primer mujer de Bermúdez. La movilera del hormiguero. Así que, y Juli, operadora. Ah, exactamente. Operadora Juli y Analía. Con Analía y en ese momento de luna tan lindos. Así tal que cual. Es un lugar para defender también, sí, las mujeres en los controles, así que eso, ahí Juli la defendió. Maro era una gran movilera de Bajada de Luna, sí, también. Sí, me acuerdo que salía a las 7 de la mañana, llueva, con frío, iba ahí. Tenías una canción, ¿te acordás? No me acuerdo cómo era la canción, pero era muy buena. Había que fijarse por ahí. Tengo que buscarla. Búscala. ¿Más palabras? No, cerrar este programa, bueno, que fue recontra emocionante. Volviendo a agradecer a Juli, que está acá presente y que fue una hormiga también del taller de arte. Ahí la conocí. Oh. Y nunca más nos separamos. Sí. sí. Bueno, y bueno, cerramos con un último tema, ¿les parece? Dale, un último tema de Juli, pero Joy, Nani, Miki, Neri, que por ahí no han tomado tanto la palabra, ya se van a animar en otros programas, obviamente. Va a haber oportunidades, pero si quieren algo para decir. No, yo, bueno, agradecer, digamos, también que el espacio de Poliahu, digamos, yo empecé acá hace algunos años y, bueno, digamos, la posibilidad de poder hacer este programa también es porque, como hablamos hoy, hubo fundadores y fundadoras como Marita que también nos donaron sus sueños, como también los desaparecidos, digamos, que también estuvimos hablando con Estela y que también soñar es un derecho. y que también la militancia tenemos que, digamos, apropiarnos de eso y poder donarle a las generaciones que vienen que se puede soñar y que se pueden cumplir esos sueños. Así que, sí. Bárbaro. Y esta radio fue el sueño de un montón de gente durante mucho tiempo, así que estamos orgullosas de tomar estos micrófonos y salir al aire. Así que gracias a quienes nos enseñaron y con quienes seguiremos transitando. Rumbo al 8M, nos encontramos el sábado que viene a las 10 de la mañana con un montón de cosas lindas más que ya estamos preparando, pero hoy lo dejamos con la música, con Juli Ciasi. Entonces, gracias a quienes nos acompañaron. Bueno, la primera canción que compuse cuando era una niña llena de sueños. Tengo que decirte que no me gustó tu última canción, no me gustó. Tengo que decirte, contártelo, cuando la escuches en ti mucho rencor. Esa chica no soy yo, cantor. Era más alta, más rubia y sabía cantar. No has contemplado, digo yo, cantor, la posibilidad de que se me parta el alma en dos. Ay, no sé qué hacer con vos, pequeño cantautor, pero estoy segura que esto es amor. Tengo miedo de no verte que se me raye tu último CD. Ay, no sé qué hacer con vos, pequeño cantautor. Yo sé que sos mayor en edad y conocimiento musical. Ay, no sé qué hacer con vos, pequeño cantautor, pero estoy seguro